Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Sed bienvenidos a este segundo episodio de Autopista 61, un espacio dedicado a la música de blues a lo largo de toda su historia. En el primer programa tuvimos ocasión de escuchar varios temas compuestos por un hombre que fue responsable de muchos de los blues que se harían populares en Europa de la mano de bandas inglesas como los Rolling Stones o Led Zeppelin. De estos últimos escuchábamos You Shock Me, el cual, como os confesaba, fue la canción que despertó mi verdadero interés por el blues y que había sido compuesta por el tándem Willie Dixon y J.B. Lemoine. Que en la edición anterior nombramos en varias ocasiones a Dixon, hoy vamos a empezar haciendo justicia a este compositor, arreglista, productor, cantante y bajista destacado, y para ello vamos a introducir un elemento que será una constante a lo largo de posteriores episodios de Autopista 61, las versiones. El blues está repleto de canciones que han generado abundantes versiones a partir de sus composiciones originales. You Shock Me solo es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar. Compuesta en principio para Howlin' Wolf y versionada posteriormente por músicos como Jeff Beck o los mismos Led Zeppelin, el propio Willie Dixon la incluyó en su álbum de 1969, I Am the Blues, y sonaba así. Shook me, you shook me all night long. Couldn't even play the loose. Whoa, you shook me, pretty mama. You shook me all night long. Couldn't rest a bit. Kept on shaking me, baby. Oh, you done messed up my happy home. You know your movement, baby, just like a hurricane. Oh, and that's a strong wind. Oh, you move me, pretty mama. You know your movement, just like a hurricane. Didn't have a chance. Oh, you move me, pretty mama, just like an earthquake. I move the land. Oh, she shook me all over. To my poor wife and child. satisfied. You know you shook me. You shook me all night long. Shook me, mama. You wouldn't even stop. You shook me all night long. You know you kept on shaking me, darling. Lord, you done messed up my happy home. Dixon, que había nacido en Vicksburg, Mississippi, en 1915, pasó parte de su adolescencia viajando a través de un sur tremendamente afectado por la Gran Depresión que golpeaba el país en esos años. En 1936 abandonó el sur para trasladarse a Chicago y durante la década de los 40 formó parte de varios grupos como bajista y cantante, grabando para sellos como OK, Columbia o Delta. Estas grabaciones llamaron la atención de los hermanos Chess, que en 1948 le ficharon para su sello subsidiario Aristocrat. Pero no sería hasta 6 años más tarde, en 1954, cuando Dixon dejaría patente su enorme potencial como compositor. Esto ocurría cuando Muddy Waters grababa este otro tema que vamos a escuchar de Dixon y que ha venido a convertirse en otro de los grandes estándares más versionados del blues. Vamos con Muddy Waters y el Hoochie Coochie Man de Willie Dixon. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know the Hoochie Coochie Man. Everybody knows. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world will know the Hoochie Coochie Man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah. Esta grabación de Muddy Waters para Chess Records dio inicio al ascenso del legendario sello de Chicago. Los hermanos Leonard y Phil Chess, inmigrantes polacos, habían adquirido Aristocrat Records, un sello creado por el matrimonio Evelyn y Charles Ayron en 1947. Cuando Aristocrat empezó a grabar a artistas negros para las audiencias negras, el sello llamó la atención de Leonard Chess, que terminaría por comprarlo en 1949. Uno de sus primeros éxitos llegó de la mano de un productor independiente de Memphis, Sam Phillips, que, como a muchos de vosotros os sonará, fue el hombre que lanzó la carrera de Elvis Presley, entre otros muchos. Y precisamente entre estos otros muchos estaba un hombre llamado Chester Burnett, más conocido como Howling Wolf, el lobo aullador, que Phillips envió a los hermanos Chess y quedaría a estos éxitos tan renombrados como este Smokestack Lightning que vamos a escuchar, compuesta y grabada por primera vez por Howling Wolf en 1956. Se van alejando los aullidos del lobo. En esta grabación, Howling Wolf, que demuestra sus facultades con la armónica y su potente voz, estaba apoyado, entre otros músicos, por dos importantes guitarristas, Willie Johnson y Hubert Sumlin. Uno de los secretos de Chess fue el saber rodearse de excelentes músicos. La prueba son los nombres que aparecen en las bandas de estudio que acompañan a artistas como Muddy Waters o Howling Wolf. En 1951, los Chess crearon un nuevo sello subsidiario al que llamaron Checker Records. El primer éxito para este nuevo sello llegó al año siguiente, precisamente con uno de esos músicos que había acompañado a figuras de primera fila. De hecho, el armonicista que acompañaba a Muddy Waters, Little Walter, es uno de los armonicistas más conocidos de los años 50, junto con Sonny Boy Williamson II, el propio Wolf o Jimmy Reed. Pues el primer éxito en cuestión para Checker Records fue este Duke de Little Walter en 1952. De Little Walter se mantuvo durante 8 semanas en el primer puesto de las listas de Rhythm and Blues. Lo cierto es que, aunque ninguno de los hermanos Chess tenía un talento especial para la música, sus frecuentes viajes comerciales al sur y al este del país les dotaron de un olfato especial para cazar talentos que terminaban calando en las audiencias. En la primavera de 1955 recibieron una demo con dos canciones escritas e interpretadas por Bo Diddley. Las canciones eran I Am a Man y Uncle John. Los Chess sugirieron a Diddley que cambiara el título y la letra de esta última. Y así, 2 meses más tarde, ese mismo año de 1955, la canción Bo Diddley, titulada como su autor, llegaba a los primeros puestos de las listas, lanzando la carrera de este músico, Bo Diddley. Little goodbye, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Diddley caught a nanny goat to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, Diddley caught a bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. Oh, you come to my house with black cat bones? Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. Todos estos nombres, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley, marcaron el éxito de Chess Records durante toda la década de 1950. Muchos de ellos eran estrellas permanentes del sello, pero también hubo otros muchos que pasaron de forma más o menos fugaz por sus estudios. Tras unos enfrentamientos sobre derechos de autor y royalties con Modern Records, la cantante Etta James firmó con el sello de Chicago. Durante toda la década de los 60, Etta James proporcionó grabaciones que alcanzaron puestos importantes en las listas. Y todo empezó con un título, All I Could Do Was Cry, todo lo que pude hacer fue llorar, que precisamente este año 1960 llevaba a Etta James al número 2 de las listas de singles negros. Church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger, he placed a ring, oh. Holding hands, she was standing there with my man. I heard them promise till death do us part. Each word was a pain in my heart. Etta James llegó a Chess, como os decía, desde Modern Records, un sello que había sido creado en California en 1947 por los hermanos Bihari y que en sus inicios contó con la contribución de otro bluesman que, al igual que Etta James, terminaría por firmar con Chess Records y que, con su estilo a la guitarra, fue de gran influencia para músicos posteriores. John Lee Hooker, que es de quien hablamos, grabó para los hermanos Chess, pero curiosamente no como John Lee Hooker, sino como John Lee Booker. Hooker solía utilizar estas triquiñuelas para eludir las obligaciones que le imponían los contratos que intentaba mantener con las distintas discográficas. Se le puede escuchar en diferentes grabaciones y bajo distintos sellos con nombres muy dispares: Johnny Lee, Delta John y hasta el hombre Boogie de Boogeyman. En 1951, John Lee Hooker ya se había establecido en Detroit y empezaba a disfrutar del éxito de sus grabaciones. Algunas compañías empezaron a reclamarle, como Chess Records, que entre 1951 y 1954 grabó 12 temas del guitarrista y cantante. El álbum que lo recogía, House of the Blues, y el tema que abría el disco, este Walking the Boogie. Well, my mother and me just to run around all night long. Oh Lord. Well, my mother and me just to run around all night long. I didn't care what she didn't love. I would slip out in a hound. From the town, people. I was walking down Parkway. Get everybody talking about Club Elise. I started to drop in there that night. When I got there, I said, yes, people, they were really having a ball. Oh, Lord. Hoy, salvo este último salto a Detroit, prácticamente nos hemos quedado en Chicago y, más concretamente, en los estudios de Chess Records. La historia de los hermanos Chess daría para varios programas y no descarto que dediquemos alguno más a esta pareja. Pero hoy hemos hecho un breve recorrido por las principales figuras que pasaron por el sello. Si os interesa la historia de estos hermanos inmigrantes polacos, os recomiendo que echéis un vistazo a Cadillac Records, una película de 2008 dirigida por Darnell Martin y que relata las peripecias de Leonard Chess y la creación del sello. Y nada más por hoy. Como siempre, quedáis invitados a la próxima edición de Autopista 61. Mientras tanto, no dejéis de ser felices.